tiempo de patio y jazmín, de rosadas lisinas en flor, en que el sueño llegaba a su fin y era el vals trampolín de un trovero canto. En la reja de aquella mujer, por quien siempre tembló de pasión, él buscaba probar su querer solamente con ver que se abría el balcón. Serenata, te vuelvo a evocar y desatas en mí la emoción. Yo regreso a tu modo de amar con las alas de la ensoñación. Serenata, te quiero traer desde un sueño que dice jamás, y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otra vez volverás, que es posible el candor y que existe el amor de ese tiempo que fue de mamá. Hubo un tiempo de tanta ilusión en que acaso era fácil soñar y tener de testigo un malvón en la dulce ocasión confidente del vals. Serenata que ya enmudeció, en qué cielo te fuiste a perder, en qué luna tenida de abril tu perfume de anís se esfumó sin querer. Serenata, te vuelvo a evocar y desatas en mí la emoción. Yo regreso a tu modo de amar con las alas de la ensoñación. Serenata, te quiero traer desde un sueño que dice jamás, y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otra vez volverás, que es posible el candor y que existe el amor de ese tiempo que fue de mamá.